últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros, changos y changas, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima sexta segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Ticuna, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda Pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este fantástico sorteo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es un concurso maravilloso. Sí, maravilloso. Pueden participar todos los que quieran. No develaremos los premios. O no escuchen el programa. Sí, básicamente serán sorteados los que no escuchen. O sea, sin obligación de comprar. Sí, sin obligación. Si tú no estás escuchando el programa en estos momentos, puedes ser el ganador de fabulosos premios. Seguramente lo seas. Sí, seguramente seas tú el que no estás escuchando este programa, el que se lleva el mayor de los premios que las bases de datos están aquí. Sí, perfecto. Les está mostrando la en estos momentos. Y nada más participar. Sí que sí. Es decir, presentarse. ¿Qué premios, cabrón? ¿Qué premios? A mí me gustaría hablar de los premios, hacer hincapié sobre algunos de estos premios. Pero no hace falta hablar. No hace falta. No hace falta porque solos, sí, así sí. De per se. Brillan, sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora toda la nómina de la tripulación de la humanidad cubana en su conjunto. Comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Royal Vendilla. Sí que sí. Hey. Que ya quisiera tener uno de esos premios. No, pero no podemos, puede, no pueden quedar puede, para nosotros. No puede, no, esas son parte de las bases del concurso. Fíjese. Hay que entregar todos los premios, capitán. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones, la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Fíjese, se puede conseguir los premios por otro lado. ¡Costas! Sí, pues conseguir. O sea, no se desespera. No, pero no. Bueno, las cosas vienen fáciles mejor, ¿verdad? Sí. A veces uno debe trabajar mucho tiempo. Y es preferible que todo ese esfuerzo sea exactamente, hay gente, muy bien, hay gente que tiene que trabajar, sea canalizado a través de la vida en concursos. Póngale, entonces tu vida está en concursos y luego al final de tus días, ahí cuando ya estás en tu mecedora en ese rancho de Oklahoma, puedes decir: en la vida me fue bien, he ganado muchos concursos. O no he ganado ningún. O no he ganado ningún concurso. La suerte es lo suerte. Que me ha decretado que la esté pasando tan mal. Señoras y señores, en este concurso maravilloso presentamos al único que obtuvo su puesto por concurso. Él es el técnico a cargo de este viaje. Sí, era el único postulante, es verdad. Bueno, pero sí. No dejó de ser un concurso sí. Confeti y todas las mamás que un concurso tiene. Con ustedes, Miguel. ¡Ah, grande, Nico! And the Prensil Tell Joe in the concursant. Perfecto. Yo te veo con la señorita Alabama. Sí. Haznos ese favor, Mico. Luego así tenemos cosas como para soñar. Los pasillos de la mente humana nos deparan sorpresas, espectros, terrores, placeres y convicciones. En la temblorosa danza del arquitecto de nuestros pensamientos, rodamos como espuela arrastrados por la tropilla. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Voy a ser sincero, iba a comenzar el programa del día de sea hoy leyendo, terminando de leer aquel mensaje de La Mota desde Colombia. Ah, póngale. Que había tenido un fin de semana realmente salvaje. Sí que sí. Una semana salvaje con esos parientes del campo que no se sabía de dónde habían venido, que le habían tomado en cierta medida la casa. Pero ya que estamos en día de concursos y diferentes tipos de mamadas, comenzaremos con la Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Batanjera. ¿Qué dice? ¿Qué onda, hijos de María Tijuana? Les saluda la Batanjera desde aquí y esta vez es solo para comentarles de una pendejada o una una gran idea. Depende del punto de vista que se vea. A ver, venga, sí, generalmente estas cosas dependen del directorio, de la empresa que aprueba o no. Sí, entonces sí, tú presentes, no es una pendejada. Es, generalmente las pendejadas son grandes ideas para algunos que no las tienen que luego desarrollar. Pero en este caso dice, en un antro latino de por aquí, de Carolina del Sur, han tenido la idea, los dueños del lugar, de estar organizando un concurso donde se convoca a las mujeres a participar para ser la chica Miami. Sí que sí. Que no es la chica mi mami, en no, este no, caso no. Es la chica Miami. O sea, tú irás por la calle y dices, oye, así te conozco a algún lado. Es que soy la chica Miami, ¿no? Y ahí estarán todas las latinas, puertorriqueñas, cubanas, argentinas, colombianas, venezolanas, que están radicadas ahí en Miami, mexicanas, por supuesto. En este caso, dice, o alguna pendejada así, chica Miami o reina de Miami. Bueno, sea, o, sí. No importa, batanjero, no hace el caso. Ok, hasta ahorita todo normal, es un concurso de belleza más o alguna poco cosa de así. Ese, sí. Dice, la cosa está en el premio, ahí está lo original, nada más y nada menos que unas boobies renovadas. ¡Wow! Es decir, el primer premio es tetas para la reina. Sé que sí. Sí. De hecho, la reina no tiene que tener tetas. No, todas las concursantes, ninguna debe tener tetas. Claro, porque si no, qué mierda. Pero por lo tanto es un concurso de belleza al que deja librada la imaginación de los jueces. Sí, ah, esta quedará chidísima. A ver esta. Buenas nalgas, esa mirada, ojitos zapatillos, un bello cabello, y qué pena las tetas. Pero las tetas son el premio. ¡Oh! Ah, ¡chingona, madre! Sí que sí. Entonces, y ahí va. Así que yo no sé cómo van a decirlo a la hora del premio, ¿no? Con ustedes, esta puertorriqueña bellísima llamada María Franco Benavides Sosa se acaba de ganar un par de tetas. Así que sí, imagínensela. Sí. ¡Ja! Y ahora trajimos un implante para aquí, justamente el cirujano que se encargará de. Porque ya que el concurso. Sí. Lo tiene bueno que de ser inmediato. Tiene que ser inmediato. Sí, sí, sí. Tú no puedes así. Yo creo que tiene que ser la cirugía ahí mismo. Ahí mismo, sin con sacar la coronita. Sí, sin necesidad de perder tiempo en la anestesia. No, no, no. Exacto. Y sí, ese sí, tipo sí. De mamadas. Porque uno cuando. Rápidamente, ¿no? Y ella que aparezca con sus tetas, se las reafirma y diga, ah, me siento renovada, ahora me siento una mujer que puede encarar a cualquier hombre con la seguridad típica de una mujer cuya delantera está proporcionada. Póngale, y se cae hacia adelante y se desnuca. Es raro que se caiga hacia adelante y se desnuque, pero puede pasar. Y porque le giró la cabeza, ¿no? Porque le rebotó. Claro. Entonces puede haber un rebote sustancioso. Ah, claro, sí que sí. No, cabrón. Es impresionante. Bueno, ya los premios han llegado. Es impresionante. Realmente. Estamos impresionados. Estamos sí. Esto, como diría un amigo peruano, está monstruo y queremos estar tendrían en ese concurso. Tendrían que elegir también al príncipe, el que sea un, claro, un amigo, el ¿no? Príncipe, el príncipe, tenemos un alargamiento peñano para póngale el príncipe, ese, que deberán desfilar desnudo, eso sí. Es un poco bizarro el desfile, pero ya se sabe, les van ¿no? a reír en el desfile. Pero luego el pero que luego, gana, claro. El que gana ríe último y ríe sí, mejor, sí, sí, porque sí. Luego él puede pedir, yo que 4 metros 50 y enrollármelo sí. Como bufanda. Y también el premio se otorga ahí en vivo, ¿no? Sí, este es un mundo sí. Donde tetas y pingas como que gobiernan el pensamiento sí, sí, sí, humano sí. Y así estamos, ¿verdad? Conste que yo no me inscribí, dice la batanjera. Y batanjera, nadie que escriba este mensaje, lógicamente viene el después. Yo no participo en ese tipo de cosas. Dice, pero no, pero gracias a Dios porque yo no necesito implantes, dice. Claro. Y se retira, cuídense mucho y le mando un besote para mi nieto, el Hiper Mario. Chao, dice. ¿Pero bueno, qué pasa si gana una que tiene muchísimo? Es que no se puede anotar, lagarto. Ah, no se porque puede anotar. Ya tiene el premio. Ajá. Es como decirle a usted que el premio de es un, no sé, un auto último modelo 0 kilómetros sí. Y tú te anotas el premio y llegas con un auto modelo último 0 kilómetros. Es una mamada. Y no puedes. Yo le digo, no, no, aquí no, te, aquí no me vienes. O el premio. Es un desfile en el DF y el premio son vacaciones de una semana en Cancún. ¿De dónde viene usted a anotarse al concurso? De Cancún. Usted es un estúpido. Permítame, permítame que se lo diga de esa manera. Bueno, entonces queremos chicas sin tetas ahí, por favor. Rock Cucaracha de Monterrey, Nuevo León, México, rock and roll. Dice, hola, bueno, rock and roll. Hola, ¿qué tal? Rock and roll es como lo sí, último sí, que sí, definimos sí. Ahí, ¿no? Es Roach, cucaracha. Dice, antes de que el mundo se desintegre, iría a cada país que me alcance el tiempo, obviamente. Digo, porque seguramente el cabrón que lo desintegre nos va a dar un límite de tiempo. Espero nos avisen. Ah, es una versión muy particular. Póngale, sí, es sí, decir, sí. Hay un cabrón que dice, todo el mundo tiene 48 minutos 52 centésimas para hacer sus mamadas. ¡Oh! Ya está, nos avisó. Puede darse de otras formas. Pero sí, igual, sí, sí. Supongamos que tu teoría es esta. Dice, y en cada país iría a joder, es decir, a matar cruelmente a los presidentes, que son toda una bola de pendejos. Chale, no se salvaría ni uno. Entonces, en época de reelección, pero no todos los encuentres, sí. No, sería un harto trabajo. Dice, y si me queda tiempo para ir a joder al cabrón que vaya a desintegrar el mundo también. Bueno, eso sería excelente. Aunque depende de quién sea. Por ejemplo, si es el Papa... El Benedicto, Benedicto. Y dice, bueno, hasta aquí llegamos, sí, ya estoy cansado. Esto es un desmadre. He evangelizado todo lo que pude, he recibido una orden divina. Qué peligroso que es que una personalidad así que esté tan al frente de una institución tan poderosa, se le chifle el moño un día, ¿no? Y digo, bueno, apretaremos el botón y todos los ejércitos del Vaticano saldrán. Y los edificios del Vaticano comienzan a asomarse misiles. Claro, y la gente en la Plaza de San Pedro dice, chale, ¿dónde salió toda esta mamada? Y el hombre transforma. Son palomas. Son palomas que irán directamente a cada capital del universo. Y ahí estará. Bueno, Roach sigue diciendo, bueno, sus creencias cristianas, no sé qué mamada, sigue hablando y dice, bueno, sin duda, eso sería la misión más importante de mi vida. Gracias por leer mi mensaje. Larga vida a Exterminio, que es un grupo de Monterrey. Bueno, hay un grupo en Monterrey que se llama Exterminio y que tenemos la noticia de que acaba de exterminarse. Hola, hijos de la verga, soy el interno 761. ¡Ja, hola, interno! Desde el sanatorio mental de Caracas. Bueno, le vengo a contar un chistorete y a recordar que sí, que no me he ido, Renuncio, pero no me voy. O algo así. Dice, siempre estoy, así que no se preocupen. Chistorete con animalitos. Estaba un viajero en casa de unos nativos del lugar y le habían ofrecido a beber y a comer. El viajero le dice a la familia, una pareja era en realidad, que la comida estaba muy buena, que cómo aprendieron a cocinar así. Entonces el marido le responde, fue mi esposa quien cocinó. El viajero le pregunta entonces, ¿y cómo tu esposa aprendió a cocinar así? Entonces el marido le responde, bueno, en un viaje hace tiempo recibimos muchos regalos y solo un caballo para llevarnos todos los regalos. Colocamos toda la carga en él y nosotros fuimos caminando. Al cabo de un tiempo el caballo se alteró y se puso salvaje. Y yo dije, primera vez, y el caballo se calmó. Al segundo día ocurrió lo mismo. El caballo desató sus bríos y comenzó a dar brincos. Y yo le dije, segunda vez, y el caballo volvió a sedarse. Entonces en el tercer día pasó lo mismo, otra vez. Y yo cuando vi el caballo totalmente enloquecido, como poseído por el diablo, le dije, tercera vez. Así que saqué mi pistola y le disparé en la cabeza al animal. Entonces mi esposa armó tremendo berrinche, diciéndome que cómo se me había ocurrido actuar de tan manera. Ahora deberíamos llevar todos los regalos. ¿Y cómo te puedes creer? ¿No ves que eres un pendejo? Y yo le dije, primera vez. Es el sello del interno 761. Porque en realidad, bueno, el animalito es el caballo. No entiendo por qué lo de la cocina devino en esto, pero no critiquemos al interno. El interno tiene su sello y ahí está. Postdata, bueno, un poco largo, pero me pareció chistoso. Postdata 2. Animeran los de antes. Por supuesto, los fanáticos aquí disfrutando de esta apertura de la temporada de la serie internacional de los hombres fuertes. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen, agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos, para que no nos den por muertos. Desde Bahía Blanca, República Argentina, se comunica Franco Milozzi. Hola, Franco Milozzi. Y don Franco Milozzi dice, venía por la calle caminando hacia mi casa. Encontré una pequeña musaraña corriendo libremente por la carretera. Porque en Bahía Blanca las musarañas caminan libremente por la carretera. Son libres. Libres, de verdad, como la musaraña. Dice, mi instinto me dijo, ve y corre, molesta al animalito. Es un instinto, a un joven le dice, permanentemente cuando ve un ser vivo dando cuando vueltas por algo ahí. Que se mueve. Algo que se mueve aquí, sí, molestarlo, sí, sí, hostigarlo, para que haga alguna gracia, sí, o en sí, su defecto, morirá. Ataque, o morirá, lógicamente. Bueno, entonces yo me puse a corretear en una imagen parecida a la de Homero cuando sale de su salón y comienza a correr al conejo, al canto de en el agua blanca que brota en la fuente, en el agua clara es en realidad, iba por allí corriendo la musaraña, cuando de pronto la musaraña tiende a cruzar la carretera, y en eso pasó un auto y dejó aplastadita la musaraña. Entonces el del auto frenó y me dijo, ah, pero qué haces, pendejo, mirá el auto, todo la sangre. Y yo le dije, oh, ven aquí, come pollas. El tipo se asustó cuando vio mi reacción y se subió al auto y se fue. Eso me dejó marcado de por vida. En realidad me acaba de ocurrir hace 2 horas, dice Franco Milozzi. Pero bueno, dice, no voy a corretear a más nadie. Es toda una vida. Es toda una vida. Además, uno 2 horas después de un acontecimiento que le ocurre, piensa que eso lo va a marcar por vida. Luego algunas cosas sí y otras no, y la musaraña formará parte de alguna anécdota. Ya carajo, come polla. Si no, trata de no molestar más a los animales, o sea, es perjudicial. Va a ir al zoológico y va a decir, ah, el cervatillo, y a lo mejor no sé, que se genera una estampida. Se cae un avión encima o algo así. El perverso pero carismático señor Valdés. ¿Cómo está perverso? Desde la ciudad, estoy carismático. Desde la Ciudad de México, la Ciudad de México siempre tiene lugares interesantes. Hace unos días fui a un lugar muy interesante. Se hace llamar Sex Capital. Es claro. Algo así como... ya el nombre es interesante. Sí. Por más que sea una verdulería, una taquería... Sí, vengo de Sex Capital. ¡Chale, qué vida interesante! Es algo así como un centro comercial, pero en lugar de tener locales de café, de ropa, etcétera, son todos relacionados obviamente con sexo, sex shops y demás lugares donde encuentras de todo para tu imaginación y lo que la imaginación te permita. ¿Ya has comprado, cabrón? Muy interesante, dice, ya que en lugar de tener restaurantes del payaso, uno se encuentra con un lugar donde aparte de expender cervezas y demás bebidas espirituosas con títulos tipo Escuela 69 o Placer Oral y demás, bueno, eso es todo, dice, lo mejor de todo esto es que en medio de estas mesas del área de comida, donde mujeres exuberantes con poca ropa se mueven al ritmo del reggaetón mientras se despojan de sus minúsculos atuendos, mientras uno consume una hamburguesa con papas fritas. Muy interesante el lugar, según esto es único en América Latina. Chale, señor Valdés, al DF mexicano entonces, a Sex Capital. Igualmente tengan en cuenta, chicas, que Sex Capital es muy como, está para el onanista masculino, ¿verdad? Sí. Me viene una alternativa del bar donde vienen chulos caballeros musculosos. Quizás haya. Decir, ¿quieres un hot dog? Aquí lo traigo. Quizás haya. Pero sí. Bueno, el carismático, pero perverso, el señor Valdés ha elegido este, ¿no? Lógicamente, donde las niñas... ¿Qué has comprado, cabrón? No dice. No dice, pero... bueno, saludos al hinchable. Sí, se comenta por ahí que tienes una novia hinchable y que además las bolsas venían cargadas. Señoras y señores, ha llegado el Cucho desde el Callejón de Sinaloa, México. ¡Hola, Cucho! ¿Qué tal? Les traigo otra historia. Y, bueno, fue así. Bingo. Fui a visitar a un cliente. Llegué a su oficina y me comentó que quería saber si su esposa lo engañaba. Hablamos de costos, de resultados, todo iba muy normal. Fue hasta que él me dijo que lo único que quería pedirme era acompañarme en la investigación. Yo le dije que no podía, lógicamente, por una causa, si tú te pones nervioso cuando estamos en una situación, porque la estamos grabando o algo a ella, y se te decide intervenir, eso no se podría permitir. Número dos, porque molestarías en la investigación, no quedaría limpia de esta manera. Él me respondió, sí, vale madres, yo quiero ir contigo. Bueno, es más, me ofrecía el doble del dinero por acompañarme. Ah, sí, pero ven con todos los que quieras. Así que yo le dije, pues órale, y al día siguiente salimos a la investigación. Vio todo lo que era mi trabajo, desde los apuntes, mi libretita, notas de horarios, preparación de cámaras. La verdad se portó muy bien este cabrón, ya que casi no habló en todo el camino. No, yo tenía el miedo de que me estuviera hablando todo el tiempo, pero no. Vimos que el primer día esta vieja se metía en la casa de otro cabrón por ahí del mediodía. Así que le dije que lo más seguro es que al día de mañana también hiciera lo mismo, a lo que respondió, voy a matar a ese hijo de puta. Yo me asusté. Bueno, terminó el día normal, fui, lo dejé en su oficina, le dije que no debía actuar bajo impulsos, le comenté que yo mañana sacaría todas las pruebas y me dijo, mañana estoy en tu oficina temprano para ir otra vez juntos. Eran tanto robato, porque estaba enajenado, sí. Realmente. Y bueno, así fue, yo no quería, pero lo tuve que pasar a buscar, no quería que me acompañara, pero se veía realmente muy enojado, y yo dije, a ver si no me paga, menta madre, si termina todo mal. Nos dirigimos a la casa de este cabrón, donde teóricamente iba a esta vieja, esperando que llegara la esposa de este güey, ¿no? Nos salteamos por la parte de atrás del lugar, nos ubicamos bien, y así transcurrieron un par de horas. En eso, llegó su esposa, entró a la casa, se dio un beso muy apasionado con este cabrón, después empezaron a quitar la ropa. Fue entonces cuando escuché a mi cliente diciendo, lo voy a matar. Creí prudente dar por terminada la investigación ahí. Recogí todos los documentos, le dije a mi cliente, bueno, con esto tenemos lo que usted necesita. Bueno, nos empezamos a retirar, él parecía medianamente tranquilo. Casi cuando entrábamos al automóvil para retirarnos, mi cliente dio media vuelta y se echó a correr rumbo a la casa de este cabrón. Entró por el ventanal rompiéndolo, y luego salió su esposa, la esposa de mi cliente, con las ropas en la mano, se subió a una camioneta y se fue. Pero el pedo es que no salía mi cliente. Y yo empecé a pensar, ahí dentro, ¿qué estará pasando? De seguro este cabrón entró, tenía un arma, lo mató, lo ahorcó, estaría dándole una buena madriza. O al revés, a lo mejor el otro reaccionó, claro, y al ver que le entraba por la ventana lo mató a mi cliente. ¿Y ahora quién me pagará? Y yo estoy metido en todo este lío. Así que no me quedó otra que ir a averiguar qué pasaba. Cuando entré, esperaba ver lo peor. Un güey muerto, mucha sangre, furia, destrucción. Pero cuando entré, lo único que vi fue a mi cliente llorando en la sala del cabrón que se le había pasado cogiéndose su vieja toda la tarde y la de ayer y la de antes de ayer. El cabrón al lado de él dándole unas palmaditas en la espalda diciéndole, no cabrón, la verdad no sabía que era casada. Y mi cliente decía, nos engañó a todos. Y seguía llorando. Y yo me dije, no mamen, ahora está engañado, salieron. Mi cliente me vio, sacó su chequera, me pagó diciéndome, aquí tienes. ¡Buen trabajo! Le dije que lo llevaría hasta su oficina o hasta su casa y que se vaya tranquilizando. Y él me dijo, no te preocupes, aquí... ¿cómo era tu nombre? Joaquín. Joaquín me lleva. ¡Joaquín! ¡No mamen! ¡Hasta amigos se hicieron! Yo creía que lo iba a matar, pinches cabrones. También eran los mejores amigos, tan grandotes y tan putos. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Por último, señor pirata, voy a seguir sus recomendaciones de aceptar el caso de la suegra que quería sacar fotos al hijo para que no se casara. Y ese cabrón que me daba 50 pesos por saber dónde estaba la caja de herramientas. Bueno, son trabajos más tranquilos. Sí. Una caja de herramientas no te puede reaccionar en última instancia. Además, imagínate tú, inspector, ¿en qué vez? Estoy en la investigación de la caja de herramientas. Ah, disculpe, por favor. Son importantes. Son importantes. Todo digo del FBI. Del FBI, de la CIA, de la KGB misma, desmantelada. Cucho, lo importante no es si la misión es trascendental o no es trascendental. Lo importante es que tú te la tomes en serio y que le pongas nombres importantes. Sí. ¿En qué andas, cabrón? Hay que poner nombres. En la historia de las herramientas. ¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Con ustedes el Sportman, el hombre que más sabe de deportes en el mundo, es Eliomar Pecolote de Boe. ¡Ah, qué mal se lo ve! Es que yo, lagarto, en serio, yo ya no entiendo más nada de este programa. ¿Qué hace, o sea, aquí? ¿Qué hace aquí? Usted debe venir los miércoles. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace? Tan avejentado. Claro. Se adelantó la hora en el mundo. No. Hay un adelantamiento global. Hubo una hora, se adelantó la hora en México, sí. Un campeón. Pero es una hora sola. Es una imitación, no soy yo, es un imitador. Tenemos al imitador de León, de Colote de Boer, que es un vato que les fiestas de 15, casamientos, todo, donde lo quieren invitar. Eliomar, no debería estar aquí hoy. Y encima, es realmente complicado de la voz. Estoy mal porque he chupado frío. No hay que chupar frío. No. Me he prendido un pinico. ¿Usted? De hielo. Usted, sobreentiendo que viene, sí, de México, cabrón. Exactamente, he estado con mi amigo La Volpe, que no se ha dejado amedrentar por esa barda de chulos y serbios que no quieren que coitemos que esté en la selección. ¿Está la mafia serbia? Está la mafia montenegrina, serbia montenegrina. Mentira, o sea que Cuauhtémoc Blanco no formará parte de la lista final de la selección del Tri. Por suerte y gracias al ángel de la libertad. Bien, usted incidió sobre la decisión de La Volpe. Exactamente, le dije, ¿viste lo que le pasó a Romano? Bueno, si lo convocas, ¡oh!, no te va a pasar lo mismo. Cabrón, bueno, en sí, es que nos manejamos con esos códigos. Son códigos internos del deporte, ya se saben cómo son. Eliomar, tenía muchísimas... Yo me mando la voz, por favor, mensaje de los oyentes. No, disculpe, lo que pasa es que la audiencia no sabía que usted iba a venir hoy, por lo tanto no hay mensajes de la... Los mejores del 2006. Que generalmente no conservamos los mensajes, o sea, no. Bueno, pero podemos ir a la grabación. Tengo fama, si tengo que trabajar cuando me siento mal. Usted es como que lo abandonan los oyentes, ¿no? ¿Quiere que le deje tranquilo con algo? Se hizo una encuesta en una página alternativa web que sigue este programa de radio y dijeron los personajes más queridos por la audiencia. Y sabe que salió segundo. Bien. Yo me ganó la muda que no habla. Un perdedor, cabrón. Le ganó Jefferson. Jefferson es tremendo. El enano es poderoso. Pero eso es porque todavía no ha debutado Varijita. Cuando yo traiga mi enano Varijita, habrá luchas internas. No sabía que era enano Valijita, ¿eh? Ah, ustedes no sabían que era enano. No, lo conocíamos como de nombre. Sí. Le decimos Valijita porque trabaja de mula. Claro. Pasa cosas en su estómago. Es pequeño. Estómago. Su estómago, güey. Las digiere como cápsulas. ¿Usted lo va a llevar a Alemania 2006? Exactamente. Sí. Con un cargamento. Bien. Va a llegar como con 100 kilos y va a volver a México con 65, 64, calculamos. Trate de no olvidárselo, por favor, porque la historia de Valijita es que se lo han olvidado en todos los aeropuertos. Sí. Porque se lo llevo en una valija para no pagar, pasaje. Prefiero pagar recargo por sobrepeso y no pasaje. Eliomar, esta es la columna de deportes. ¡Ah, cierto! Hoy tiene una voz como sensualota, ¿no? Ay, paquetón, ¿no? Mientras tanto, dígale una nueva hora comienza. Es verdad, ¿no? Qué cabrón. Bueno, pero esto es temporario. ¿Algo más quieres que te diga? Dígale un saludo a todas sus admiradoras que cabrón. Tenemos ahí, las chicas del Tec de Monterrey. Un saludo a todas las chicas que sueñan conmigo. Es la facilidad de palabra de Eliomar cuando se pone galán. Escúchame, Eliomar. ¿Quieren que le diga algo? No, vamos a la grabación. Que hable de deporte, cabrón. No, está mal de la voz. Vamos porque el capitán Roger Vinilo... Ah, tenemos archivo, material de archivo. Usted acertó justamente el resultado del derbi, del clásico español. Ah, qué bien. Entre el Real Madrid que empató contra el Barcelona, como siempre. Vamos a la grabación, por favor, capitán Vinilo. Y bueno, sí, el derbi español va a salir 1-1, aburrido, apático. 1-1. ¿A usted le parece que Barcelona viene muy bien? Yo no creo que sea un empate, cabrón. Veo dos goles brasileros en el encuentro, en el match, pero igualmente va a ser una igualdad. ¿Los ve claramente? Los veo claramente, les estoy diciendo. Una camiseta blanca, veo que se está siendo expulsado. Va a haber un expulsado en el Madrid. Ah, un expulsado con lujo de detalle para todos los apostadores que siguen este programa. Sí. ¿Quién va a marcar los goles, güey? ¡Ronaldo! Ronaldo ha vuelto al gol y Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo, con lo mal que viene jugando, que lo apedrean, lo escupen, le dicen gol. No solamente va a ser la remontada de Ronaldo y de aquí hasta el Mundial no para. Goleador de Alemania 2006. Ah, seguro sin un gol de pena. Y ahí recortó la rita porque tenemos. Son 30 segundos. Sí, es verdad. Segundos. No, porque la memoria. Estaba también mal de la voz. Estaba comenzando. Se tiene que hacer pensar, ¿eh? Sí, yo que usted me hago un tacto anal para ver de dónde viene todo eso, ¿eh? Un examen prostático. Sí, yo diría que viene todo de ahí, ¿eh? Eliomar. Llegarán hasta la garganta. Más información. Los tenistas se caracterizan por ser egoístas y a su vez solidarios. Ah, ¿cómo es eso? ¿Egoístas y solidarios? El egoísta es egoísta con sus amigos y es solidario para la prensa, para que todos digan, qué bueno, y eso tiene marketing y te ayuda a levantar mujeres. ¿Quién fue solidario, güey? Iván Ljubicic. Ljubicic. Ajá, el tenista croata. El croata montenegrino. Croata montenegrino. No es lo mismo, no son todos juntos. Ex yugoslavo, póngale. Exactamente, el checo Iván Ljubicic. Sí. Ha decidido que como el zoológico de la capital de Croacia, ajá, que vendría a ser... No, la capital de Croacia, capital, claro. De Croacia, sí, porque todos sabemos cuál es la capital. Sí, no se falta entrar en detalles. Anda mal, económicamente, monetariamente. No le llegan euros, porque esos no tienen euros, porque no están como globalizados en el mercado. ¿No? Sí. Entonces, como no pueden... alimentar a los paquidermos. Ah, qué historia triste. Sí, momento triste. En el zoológico de la capital croata no pueden alimentar a los paquidermos. No pueden alimentar. Encima que los traen de África. Los hacen cagar de frío. Sí. Porque, o sea, de África a Croacia hay un cambio. No les pueden dar alimento. Tenemos imágenes de los elefantes. Mientras tanto van pasando. Ljubicic va diciendo, mientras pasan las imágenes, claro, que las va a mantener él. Por todo lo que resta del año. Muy bien, un aplauso a Iván Ljubicic, que le va a pagar la comida a todos los 5 paquidermos que están ahí adentro. La comida y la bebida. La bebida también. Le va a dar 100 kilos de heno. Ah, 100 kilos de heno. Gran cantante heno. Brian le va a dar 12 kilos de pan por día. Y además 20 kilos de frutas varias. Ah, eso es lo que te comen 5 elefantes. Muy bien, para todos aquellos que quieran tener 5 elefantes en su casa, ya tienen que ganar lo de Ljubicic. Yo te aviso, Ljubicic, que tengo en casa a mi suegra y a mi mujer que pesan más de 90 libras. ¿Usted está casado? Sabíamos que estaba casado. Sabíamos también que en había divorciado. Sabíamos. En octavas nupcias. Pero, ¿y la mujer que se fue con Cuauhtémoc no era...? Es la más linda que me tocó en mi vida. Es la más linda que pude haber tenido, se me ha ido. Eliomar. Basta de revolver esa herida. Más novedades del fútbol brasileiro, quizás, del fútbol mundial, de declaraciones explosivas, de figuras del fútbol. Antes de irnos con los brasileros, sí, quiero hacer un gesto, un gran gesto ha tenido el defensor argentino Roberto Ayala. Está haciendo un gesto de mal en estos momentos. Roberto Ayala le ha pagado un asado típico argentino. ¿Cómo roban los argentinos con esto? No, de que te hago un asado típico y en realidad son dos tiras de carne con una brasa abajo. Y la gente en el mundo dice, oh, comí un asado. Que haga una cazuela de mariscos, una cosa más elaborada. Pero quizás no sabe, güey. Es un pedazo de carne con hueso que en otro lado la tiran. ¿Y quién le hizo un asado argentino? A los fisioterapeutas del Valencia que lo han recuperado. Pero bueno, se le quemó un poco el asado. ¿Por qué? Y llega tarde siempre a sala. Llegó tarde la jugada y se... ¡Oh, se me pasaron las pechuras! Se pasaron todo, pero bueno, o sea, bueno, lo importante es que la intención está. Ayala se caracteriza por tener intención. Pero qué feo, porque la imagen para estos fisioterapeutas valencianos será de que el asado argentino está quemado. Exactamente. Joder, me como una paella para eso. El momento más bueno del almuerzo fue cuando se le perdió una morcilla y él dijo, Roberto, Ayala. Entre tiempo. El entretiempo es un momento de tensión, de 15 minutos de relax. Así que tenemos 15 minutos para conversar. Bueno, pero en la tele el tiempo es tirano. Ah, sí, está bien. Bueno, en la televisión, mientras dan los cortes comerciales, de Leomar Tecoloto de Boer hará su columna de opinión respecto a... ¿Qué dije? Es buena combinación en el tiempo. Hola, Pelé. Ah, Pelé. Esto era antes del nacimiento. Esto era antes del nacimiento. Sí. Pelé. Pelé ha dicho que en el mundo de hoy, los futbolistas de hoy no son fieles a un equipo. Su amor al dinero supera el cariño por la camiseta. Eso es lo que ha dicho Pelé. Es verdad, Pelé. Los futbolistas de hoy no tienen amor por la camiseta. Pero tú tampoco lo has tenido en tu tiempo. ¿Tú con qué condición moral vienes a hablar de los futbolistas de hoy? Tú que has pasado por todas las religiones que se pueda pasar. Tú que has fracasado en todos los negocios. Tú que has pasado por todos los estados sexuales que puede tener un hombre. Tú que tienes un hijo preso y drogado. ¿Cómo puedes venir a hablar de moralidad, Pelé? ¿Cómo puedes venir a mancharte las manos tocando el balón y el césped? Claro, porque tú te has retirado en el cosmos por amor a la Liga de los Estados Unidos. Por favor, Pelé, ve a vender café a China. Eliomar Tecolote de Boer. Recuerden, el deporte es salud. Es salud, esa lamparita que se ha apagado para siempre en la cabeza de un gran ídolo del fútbol como es Pelé. Es una pena, las neuronas no resisten tanto tiempo. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Nicaragua llega Molinda. Ah, hola Molinda. Dice, hi, a punto de dar mis exámenes finales. Yo no sé si qué más estudiar. Tengo miedo de repasar y confundirme. ¿Será porque no sé mucho? Seguro, ahí está el problema. Ni me acuerdo de lo que me acordaba. Por aquí... Molinda, vaya a repasar todo. Por aquí andan todos con caras de susto. Unos ni estudian porque ya se dieron cuenta de que no pasará la materia. Bueno, les dejo a ver si encuentro mi chi, equilibrio. Ah, del chi, justamente. Ah, ¿no? Del tantra y esas cosas, que al parecer es que en Perú o en donde las Europas lo he dejado. Hoy sí me gustaría que se pongan a beber en la sala de mi casa. Me muero por una chelita bien helada. Si es like, mejor. Ahora sí, besos a todos. Pero cuando están bebiendo te joden. Mira, y cuando Molinda, no beben, quieres que beban. Molinda, el caso de la gata Flora se está haciendo carne en ti. La gata Flora. Bueno, ¿puedes poner un cartel? Sí, soy la gata Flora. No. Hoy me gustaría que beban. Hoy chelas light. Pero inviten, ponte. ¿Qué mamada es eso de las chelas light? Las chelas light no existen. Una chela light es como un hot dog de soja o alguna mamada así. Olvídate, Molinda, chingate una chela. El último en llegar desde el DF mexicano. Último en llegar. Dice, saludos a Marabatío, Michoacán, México. ¿Por qué el saludo? Déjenme contarles. El sábado pasado, salí con una amiga a comer llevando la mala intención de que después de la comida ella fuera al postre. Pero como en muchas otras ocasiones sucede que me peleé, se me fue viva la paloma y yo me quedé con el bate en el horno. Así que después, qué feo es eso, cuando uno va con todas las intenciones y la dama en cuestión hace... ¡Ah, exquisito, eh! He comido como una cerda, ahora me voy a retirar. ¡No! ¡Ay, pero tan glamurosa y erótica que eres y me dejas así! Así que después de despedir a la susodicha, me di cuenta de que tenía un chingo de tiempo libre y nada que hacer. Por tanto, me decidí a vagar por la ciudad decadente y unirme a las sombras nocturnas que divagan por allí. De repente recordé la existencia de un lugar donde presentaban buenos grupos de rock y me aventé a la barra. Dice a la barra porque solo sabía vagamente dónde se encontraba. Claro, él decía, quedaba por el DF. Quedaba por aquí. Y dice, bueno, y ahí fui, dicho lugar, bueno, al final lo encontré, sabía que tocaban grupos de rock, dicho lugar, solo recordaba el nombre y que estaba cerca de la estación del metro de Cuauhtémoc, y preguntando llegué, sí, un poco estaba orientado, ¿no? Preguntando llegué, al arribar, al momento me encontré con una larga fila de unas personas que estaban formadas, le pregunté que si era el Salón Alicia y quién se presentaba, y su respuesta es la razón del saludo del comienzo del mensaje. El tipo me contesta, sí, este es el Salón Alicia, chango. Y hoy se presenta San Pascualito Rey. ¡Hua! Mira nada más, más las sorpresas que te da la vida. Probablemente San Pascualito Rey Reloaded estaba enterado de esta presentación en el DF, pero por la distancia no le fue posible viajar al Marabatío Michoacano, le valió madres o algo así, para ver su banda favorita. Y yo simplemente, llevado por la ociosidad de aquí para allá, tuve la posibilidad de ver a esta banda que me dejó gratamente sorprendido. Sé que sí, está muy chida. Sí, sé que probablemente San Pascualito Rey Reloaded esté diciendo en estos momentos, chinga tu madre, último en llegar a afortunado. Y yo, ¿qué les puedo decir? ¡Soy David, mon ami! Un abrazo, San Pascualito de los Tripulantes. Hasta la próxima. ¡Que vive la Resistance! Bien, último en llegar. Son cosas que ocurren. Y ha salvado la noche. Sí, ha salvado la noche. Y lo bueno es que ha llegado ahí y le ha gustado San Pascualito Rey. Claro. Porque otra mamá, peor. Ahí, peor. Ahí San Pascualito Rey Reloaded sí te menta la madre. Cuatreña es de Iruña, en el Euskadi, País Vasco. Cuatreña. Y como no tenía dinero para un aerosol y salía a pintar paredes con inscripciones, ha utilizado este programa para decir ¡Navarra siempre vasca! Y se retira. Está bien. Hay gente que no tiene para aerosoles. Ahora lo limpias. Ahora lo limpias con la lengua. Cuatreña, un abrazo para ti, para toda la gente de Euskadi. Papa 77, Hernán de Córdoba, Argentina, dice, hola, es complicado porque es Papa 77 en LinkedIn y aclara cómo se llama en su nombre. Sí. Una mamada. Sí. Estás despedido, ahora leemos a otro. Leemos a Ana Rabstein, que es de la colectividad. Ana Rabstein. Hola, Ana. No Rammstein. No. Es Rammstein, de Buenos Aires, Argentina, y ya como que le valió madres Nick, dijo yo. Sí, hasta número de documento. Dice, mi mirada puesta en el horizonte cuando los rayos solares se ocultan y mi alma rebosa de una incertidumbre angustiante sería lo que haría el día antes de que el mundo se desintegre, del día que pasa y se va. Dice Ana Rabstein, que es una poeta, poetisa, sí, argentina, sí, sí, contemporánea. Oscar es de Burgos, España. ¡Ja, Oscar! Se de tierra al norte de España y a caballo entre Madrid y París, a dirigirnos a 650 centímetros cúbicos y 40 toneladas. Está motorizado, sí, sí, son caballos de fuerza todo esto. Y decidirme a mí, a las autopistas europeas se han convertido en un auténtico caos flotante, dice, de camiones recorriendo países de lunes a viernes. Y no hablemos de nuestras ciudades. París es un caos las 24 horas. Y aquí en España, en cuanto nos suelten de la cárcel, salimos para Alicante y Benidorm como ovejas, dice. Y no me extraña el problema del petróleo. No con lo que gastamos, no tenemos ni para 10 años. Nos vamos a ver desintegrarse el planeta. Nos mataremos por el petróleo y el agua potable. Evidentemente, Oscar que ya está planificando, pues dice, con tanto automóvil dando vueltas por ahí. Y los culpables son los españoles. Hay que echarle la culpa a la gente, sobre todo. Los culpables son los que trabajan en Madrid y se avientan los fines de semana para Benidorm como ovejas, y más que como oveja va motorizado. Así que, bueno, próximamente esperen que el gobierno norteamericano tomará cartas en el asunto. Sí, está el niño sin amor en Guadalajara, Jalisco, México. Así que pedo, mis desintegrados del mundo. Esta vez me quiero quejar de dos cositas. Número uno, de los puntos maestros, ¿no? Yo pensé de los puntos que se unen a través de una línea y que forman una paralela. Pero dice, no, de los putos maestros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, que son unos hijos de puta que me reprueban. Porque lo reprueban, ¿puede creer? Es un complot. Esto es un complot. Dice, no sé, cuando tienen un mal día me reprueban. Y los maestros son de pensar sí, así. Sí, yo te reprobaría. Sí, hoy me peleé con mi mujer. Sí, a carajo. Tienes un cero. A ver, ¿dónde está el niño sin amor? Sí. Hoy ha faltado. Ah, no, no. Y, bueno, llámenlo. Tráiganlo. Telefónenlo y díganle que está reprobado. Sí. Y número dos, me quiero quejar de que no puedo bajar el programa 1050 en caso. Ah, no se puede. Yo diría como el peje del PRD es un complot. Y es un complot. Sí, es un complot. Ese programa nada más lo puede bajar el peje lagarto. Ya, es especial. Es un especial para el peje que, bueno, nos ha dado una lana. ¿Dónde quieres bajarlo, cabrón? No sé dónde. ¿O es viejo el mensaje? Se le fue arriba un árbol. Ah. Y entonces ahora no. Llama a los bomberos. Los bomberos te bajan. Te bajan los programas que te quedan en el árbol. Los bomberos de Guadalajara están para bajar los gaticos de los árboles. Sé que sí. Para cruzar las viejas Y para rescatar programas. Sí, así sí, que sí. Habla con los bomberos de Guadalajara. Julio de Trelew, Argentina, es un día antes de que el mundo se desintegre. Yo bailar reggaetón con mi colombiana lady y algo más, dice. Puedes retirarte. Sí, en efecto. Vamos a completar el mensaje de Joe La Mota, ahí en nuestro amigo colombiano. Recordamos, ¿verdad? Rápidamente. Ah, pero usted lo está cagando. Yo creo que es la mota. Usted lo está jodiendo. La mota pega en mal momento. Y yo no entiendo esto. Bueno, en la mota estaremos mañana contigo. Luke de Cochabamba. No, se están jodiendo. Luke de Cochabamba, Bolivia, dice. Aquí tiene su libro de quejas, la mota. A todos los desintegrados le tengo una adivinanza. A de ver. Campeonato. ¿Cómo se suicida un elefante? Bueno, se mete la trompa en el culo, se tira un pedo, se vuelve la tapa de los sesos. No, eso es para explicar. Eso, ¿sabes cómo le llama? Es implosión. Claro, no, puede ser implosión. Implosión sería tomado de distinta manera. Sería retroalimentación. Ah, póngale. En realidad, si el elefante produce esto, el pedo nunca tomaría contacto con el aire externo y formaría una especie de bola de retroalimentación que produciría un sonido, un chirrido prácticamente, que estaríamos hablando del fin del mundo. Sí. Yo no quiero espantar porque hay muchas madres escuchando. Es casi el Big Bang. De hecho, el Big Bang fue en parte. Hay una historia, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas madres escuchando, que a lo mejor cogen a sus hijos y dicen, no, por favor, que el niño, que no escuche esas cosas, que el elefante, que la trompa, que el culo, que le explota. Bueno, por eso no queríamos tratar el tema, pero ya que lo trajo Lu de Cochabamba, un cochabambino, pensamos que era necesario. Axel de Eléctrico de México, dice, viernes 31 de marzo viajé a la Ciudad de México a un concierto y ya de paso investigaré cómo es la gente chilanga. Chau, atentamente un desintegrado. Ah, esto ya lo hizo. No ha llegado la investigación, ¿eh? No, está todavía investigando. Sí, todavía está investigando, ha quedado ahí. La gente de TV Azteca está por aquí dando vueltas también, los que trabajan en Contraloría, también aparece aquí desde Puerto Rico, el francotirador, que hacer una aclaración. No le damos lugar a su aclaración, ya estará con él. La modelo soy yo, dice Palomita Forti, que ha mandado unas fotografías de Palomita en Concha. Muy bien, Palomita, felicitaciones. Muy artístico. Muy cuidado y muy artístico. Muy cuidado, muy artístico. Para nada pornográfico. ¿Te has sentido cómoda? Sí. Pepe de Sarandí, Argentina. Por aquí está de San Luis Potosí, la gente potosina. Llega también Eucork de Parral de Chihuahua, México. Nabuco, Nodo Sorte y Ajalón en Chapa. Jorge Toledo con historia. Por aquí está. ¿Qué pasa, Jorge? El otro del DF mexicano. ¿Qué pasa, Otto? El Pollatrón que analiza una letra de una canción. Está en Malogrado de Cajamarca, Perú. Yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo muerta de hambre. ¿De hambre, güey? Sí que sí, haciendo grandes, pero grandes sacrificios. Dale, que sacrificada. Siendo utilizada por los poderosos. Eso está muy mal. Desesperada por el paso del tiempo. Ay, la veo. Y con una jugosa cuenta bancaria. ¡Chale! ¡Ay, carajo! ¡Es una modelo! Sí, está en modelo, sí, tú dos. Y recuerden, amigos, no tomen modelos de la televisión, no tomen modelos de la radio, no tomen modelos de ningún lado. Los modelos están más cerca de lo que uno cree y muchas veces ustedes deben ser sus propios modelos. Así que, damas y caballeros, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por nosotros, sus monitores, por info, por nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciudad. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Compacto Radio Gentry. En España, Costa Latina. Mid Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en español. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de BHF con el cura que esté sacando fotografías. Sí que sí, está muy buena la modelo. Sí, está bien, Cuidado con la disparada de flash a los ojos, porque se olvida lo que estaban pensando y pueden caer. Ah, sí. Sí, muchas gracias por toda la paciencia. A todos los que no han sido leídos.